Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años. La situación política en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez. La muerte del presidente Hugo Chávez sin duda fue el principal hito que marcó a Venezuela durante el año 2013. Ese fue el inicio de un año político y económico de mucha tensión para Venezuela. Uno de los primeros desafíos, tras la muerte de Chávez, fue buscar la estabilidad política a través de unas nuevas elecciones presidenciales con los dos principales candidatos, Nicolás Maduro y el opositor Henrique Capriles. Sin embargo, dichas elecciones terminaron por polarizar políticamente al país y ocasionar una fuerte tensión social. Capriles no tardó en criticar la presunta falta de transparencia de los resultados electorales que dieron como ganador a Maduro. Sin embargo, los observadores internacionales dieron como legítimo el triunfo, tal como lo informó el brasileño Iván Ramalho, alto representante del Mercado Común del Sur, Mercosur. La misión del Mercosur reafirma que dichos resultados deben ser respetados de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales de la República Bolivariana de Venezuela. Tras la juramentación de Maduro el 19 de abril, una de las primeras crisis que enfrentó el gobierno chavista fue el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad que sufrió el país. De igual manera, en julio, los profesores de diversas universidades venezolanas realizaron una huelga durante varias semanas, exigiendo un aumento salarial y un mayor presupuesto para el sector. A esta protesta se unieron diversas organizaciones de estudiantes universitarios. Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, criticó al gobierno de Maduro, a quien acusó de polarizar el conflicto entre las universidades. El gobierno ha tratado de polarizar, tratando de impartir dos visiones de universidades, ni siquiera dos visiones, dos tipos de universidades. Una universidad que según ellos es oficialista y una universidad que según ellos es opositora. Una de las cosas que nosotros le hemos dicho al gobierno nacional es primero que en este país hay una sola universidad. A lo largo del año, no solo Maduro, sino sus principales funcionarios realizaron una defensa cerrada del modelo político y económico que se realiza en Venezuela, expresando severas críticas a Estados Unidos y al modelo capitalista. Por ejemplo, el canciller de Venezuela, Elías Jaúa, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, aseveró que dicha organización internacional está secuestrada por el imperialismo. Afirmó que aquellos países como Venezuela, que han escogido el modelo de la democracia, son asediados y satanizados. Venezuela viene hoy, ante todos ustedes, a denunciar un secuestro. Esta organización está secuestrada. La paz del mundo y la dignidad del mundo son rehenes en Nueva York. El secuestrador tiene muchos rostros, cambia de nombre y a veces hasta de bandera, pero sigue siendo el mismo, el viejo imperialismo. En los últimos meses, el gobierno de Maduro ha insistido en continuar el legado político de Chávez, basado en el modelo revolucionario y de nuevo socialismo. En medio de ello, Maduro anunció en noviembre que en Venezuela se estaba produciendo una guerra económica promovida por los sectores políticos de oposición y algunos empresarios. El presidente venezolano anunció una serie de medidas económicas como parte de una nueva ofensiva y una nueva etapa de su gobierno. Dos objetivos centrales: la estabilización, transformación y crecimiento de la economía, la neutralización de los factores inducidos perturbadores de la economía y la potenciación de todos los factores que liberen las fuerzas productivas de la patria. Un año complejo, difícil para nuestra patria. Una de las herramientas para esta ofensiva gubernamental del presidente Maduro fue la aprobación en la Asamblea Nacional de la llamada Ley Habilitante para que el presidente Maduro emita decretos que tendrán rango de ley durante los próximos 12 meses. De esta manera, el presidente Maduro obtiene una serie de facultades extraordinarias para poder dictar leyes en forma directa, con el fin de combatir la corrupción, tal como lo destacó el presidente de la Asamblea General, Diosdado Cabello, que aseguró durante la votación de esta ley que allí votó el pueblo, votó la patria y votó Hugo Chávez. Hoy, 7 meses de las elecciones en las cuales el pueblo venezolano, con el dolor en acuestas y el dolor en el alma, salió a votar por la revolución, por el compañero presidente Nicolás Maduro. Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, escuchada la votación, que por cierto se pueden ir a apelarla a las Naciones Unidas si quieren, porque aquí votó el pueblo, aquí votó la revolución, aquí votó el diputado 99, aquí votó el pueblo, aquí votó el socialismo, aquí votó la patria, aquí votó Chávez. La tensión política, la polarización del país, los problemas de desabastecimiento fueron las principales características que marcaron a Venezuela. Pero también se debe destacar la persistencia del gobierno venezolano en demostrar la importancia de seguir construyendo un modelo económico y político diferente y alternativo al actual modelo capitalista de Estados Unidos. El rescate y la reafirmación del legado político de Hugo Chávez sin duda seguirán marcando a las venezolanas y venezolanos en los próximos años. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.